esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. ¿Qué tal, amigas y amigos, vecinos y vecinas de la comuna de Quintero? Espero que se encuentren muy bien desde el lugar donde nos están escuchando a esta hora. A contar de este momento, damos comienzo al programa Informativo Municipal, producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, y que llega hasta sus hogares y lugares de trabajo a través de la señal radial de esta emisora, que nos concede semana a semana un lugar en sus transmisiones. El día de hoy, y como siempre, tendremos noticias municipales, entrevistas, música local con Gustavo Becerra y Swing del Mono, y por supuesto, los radioteatros informativos. Les invito a revisar lo más relevante de esta semana. Titulares del día de hoy. Consejo Municipal inspecciona trabajos en el terminal de buses. Asume nueva directora en el Liceo Politécnico de Quintero. Comienza nuevo horario de vacunación contra COVID-19 e influenza. Talleres de la Corporación Municipal de Deportes vuelven a sus actividades. Continúan sesiones de la Mesa Técnica para la recuperación del Santuario Bosque Las Petras. Secretaría Comunal de Planificación informa el estado de avance de la interconexión al alcantarillado primera etapa en Loncura. Estas noticias y más a partir de este momento por esta señal del dial. Consejo Municipal inspecciona trabajos en el terminal de buses. El martes 1 de junio, el alcalde Mauricio Carrasco Parro, junto al Consejo Municipal, acudió al nuevo terminal de buses para conocer el estado de avance de los trabajos de construcción y las mejoras que se incorporarán al diseño original. Básicamente vinimos a ver una innovación que estamos haciendo en el terminal de buses en la bajada hacia los andenes, explicó el alcalde Carrasco. Por su parte, Pablo Sandoval, ingeniero en construcción de la Secretaría Comunal de Planificación, señaló que hay un pack de mejoramiento que se le va a hacer al proyecto y que dice relación con barandas de protección, barandas de seguridad y también mejoramientos en el piso del edificio. Escuchemos la siguiente información. Ya estamos en una etapa bastante avanzada y hoy día nos reunimos con los concejales, estaban todos invitados, pero justifico los que no pudieron venir. Básicamente a ver una innovación que estamos haciendo en el terminal de buses, en la bajada hacia los andenes, está considerado por Serenato, pero en la práctica es un poco resbaloso, así que hay una máquina especializada que está puliendo el cemento con piedra a la vista y los concejales querían saber también en qué situación está el terminal, en el avance, cómo está, cuándo va a terminar, los plazos que le queda a la empresa. Así que fue una visita, nos vamos bien contentos en lo personal porque está bastante avanzado y ya hoy el terminal internamente está tomando forma. Ya se están viendo las vigas a la vista barnizadas, está quedando muy lindo como siempre lo soñamos cuando recibamos a nuestras personas en una antesala como corresponde, que le hacía falta un terminal de estas características a Quintero. Hay un paquete de mejoramiento que se le va a hacer al proyecto, que es en relación con barandas de protección, barandas de seguridad, algunos mejoramientos en los pisos, producto de la humedad, la lluvia, algunas partes del terminal, vamos a mejorar la adherencia con los pisos, la reparación del hormigón visto también para unificar las tonalidades y los colores y algunas otras obras que vienen a mejorar el proyecto de origen. Después de eso viene la recepción del terminal, que se constituye una comisión para verificar que todas las obras hayan sido ejecutadas de buena forma y según el proyecto de diseño. Y después de eso viene el otro proceso, que son las obras de mitigación. Hay que acondicionar todo el entorno para que pueda desarrollarse al exterior del terminal. Ese proyecto de mitigación en estos momentos están siendo revisados por la Dirección de Vialidad y una vez que estén aprobados se viene la etapa de financiamiento y su ejecución. Asume nueva directora en el Liceo Politécnico de Quintero. Angélica Venegas Sepúlveda, profesora de castellano y actual jefa técnica del Liceo Politécnico de Quintero, asumió el martes 1 de junio como la nueva directora del establecimiento, luego del concurso realizado por la alta dirección pública. Pasemos a revisar la siguiente nota. Nuevo director en el Liceo Politécnico de Quintero a partir de este martes 1 de junio. Angélica Venegas Sepúlveda, profesora de castellano, quien fuera jefa técnica del Liceo Politécnico de Quintero, asumió este martes 1 de junio como directora del establecimiento, luego del concurso realizado por una alta dirección pública. Así lo informó la directora de Educación Municipal, Edith Varas, quien dio a conocer que en esta fecha reciente realizó el concurso de director del Liceo Politécnico Quintero, cargo al que postularon 67 profesionales de todo el país. Luego de la selección realizada por etapas en la que intervino una empresa externa, se obtuvo una terna integrada en primer lugar por el anterior director del establecimiento, Cristian Vergara. El segundo lugar obtuvo la profesora Angélica Venegas y el tercer lugar lo ocupó el profesor Gustavo Jiménez. Sin embargo, el ganador Cristian Vergara desistió de ocupar el cargo, ya que optó por asumir la dirección de un establecimiento en una comuna vecina cuyo concurso también había ganado. De esta manera, y de acuerdo a la normativa, el alcalde que debe elegir de la terna a la persona que liderará el establecimiento por 5 años, nominó a la profesora que había ocupado el segundo lugar, en este caso Angélica Venegas Sepúlveda. Edith Vara, directora de Educación Municipal, felicitó a la nueva directora. Para la señora Angélica Venegas Sepúlveda, mis sinceras felicitaciones y los mejores deseos de éxito en esta nueva función que asume a partir del próximo martes. Además, destacar que por primera vez una mujer asume el liderazgo de conducir los destinos del Liceo Politécnico Quintero. Grandes tareas le esperan, por lo tanto, vamos a acompañarla en este desafío, vamos a trabajar con ella y por supuesto que se sienta muy apoyada por el Departamento de Educación y por supuesto por el alcalde de la comuna, don Mauricio Carrasco Pardo, y todos los concejales electos de la comuna. Para un almuerzo exquisito o para sorprender a tus invitados con una once inolvidable, te presentamos a nuestros buenos amigos de la cocina de Alejo y Pao. Sándwiches exquisitos, completos increíbles y mucho más. Disfruta de una verdadera experiencia de sabor sin salir de tu casa. Te invitamos a apoyar al comercio asociado a nuestra página web www.comprenquintero.cl. Más rápido y mejor. Comienza nuevo horario de vacunación contra COVID-19 e influenza. La directora del Departamento de Salud Municipal, Ania Guajardo Camus, informó que a partir de la semana pasada comenzó a operar el nuevo horario de los vacunatorios contra el COVID-19 e influenza, con el objetivo

y de 18 a 19 horas. Básquetbol juvenil adultos, lunes y viernes de 19 a 20 horas. Yoga, viernes de 10 a 11 y de 11 a 12 horas. En cuanto al horario de básquetbol de alto rendimiento, básquetbol alto rendimiento, martes y jueves de 19 a 20 y de 20 a 21 horas. En cuanto a los talleres de tenis, en los distintos niveles se desarrollarán en las canchas de este mismo en el estadio municipal. ¿Y cuáles son sus horarios? Clases de tenis intermedio de 14:30 horas a 15:30 horas. Taller de iniciación de tenis de 15:45 a 16:45. Y tenis adulto de 17 a 18 horas el día viernes. Los talleres de fútbol se realizarán en las canchas del Estadio Municipal. Sus horarios son... Día lunes de 16 a 17 horas, monitor Ricardo Silva. Día martes de 16 a 17 horas, monitor Octaviano Carvajal y Felipe González. Día miércoles de 16 a 17 horas, monitor Juan Carlos Barra. Y de 17 a 18 horas, Christopher Tapia. Día jueves... de 15 a 16 horas, Karen Urrutia y Jorge Toro. De 16 a 17 horas, Roberto Gana. De 17 a 18 horas, taller de arqueros con Felipe González, David Seguiel y Leonardo Sáez. Día viernes, de 15 a 16 horas, Armando Martínez y Don Luis Oyarzún. De 16 a 17 horas, Richard Morales. Continúan sesiones de la mesa técnica para la recuperación del santuario Bosque Las Petras. Desde la Oficina de Medio Ambiente nos informan acerca de qué labores realiza la mesa técnica para la recuperación del santuario Bosque Las Petras. Escuchemos la siguiente entrevista a la encargada de la Unidad de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Próxima reunión de la mesa técnica para la recuperación del santuario natural Bosque de las Petras. Lisette Lobos, jefa del Departamento Municipal de Medio Ambiente, explica la importancia de la mesa que trabaja por recuperar este sitio de nuestra biodiversidad. La mesa técnica está compuesta por la Fuerza Aérea, la Municipalidad de Quintero, por CONAF, el Consejo de Monumentos Nacionales y la Seremía de Medio Ambiente. Se inició el año 2016 con el objetivo de generar iniciativas entre distintos servicios públicos que permitan la conservación del santuario, por ejemplo, la extracción de salsamora mediante campañas de voluntarios. En el marco del programa ambiental y social, la Seremi de Medio Ambiente llevó a cabo una consultoría para la elaboración de un plazo de 5 años con un plan de manejo y el proceso de elaboración ha participado activamente el Departamento de Medio Ambiente para elaborar esta fase y apoyar esta medida. La próxima reunión de esta mesa técnica acordará la forma de implementar este plan de manejo. Lizeth Lobo dijo: la Seremi Medio Ambiente ha llevado a cabo una consultoría para elaboración de un plan de manejo del santuario, el cual tiene un plazo de ejecución de 5 años. Y en el proceso de la elaboración ha participado activamente este departamento y este municipio para elaborar estas bases y apoyar la medida. En nuestro segmento de músicos locales que queremos destacar a través de este programa informativo, hoy día les queremos presentar al multifacético artista quinterano Gustavo Becerra, que además es el líder de Swing del Mono. Gustavo Becerra, conocido popularmente como el Guatón de la Fruta, cuenta con una trayectoria de más de 30 años en los escenarios, tanto como actor, director y dramaturgo de grandes puestas en escena teatrales, además de un fructífero paso por la televisión y el cine nacional. Swift del Mono nació hace 20 años, actuando en diferentes escenarios del circuito underground. Este es un proyecto que tiene la intención de reversionar e interpretar clásicos de la nueva ola. Gracias a esta inspiración, a mediados del año 2017, la banda decidió realizar un giro y componer temas originales, manteniendo el sello sonoro de la música de la época. Algunos de sus referentes musicales son los Ramblers, los Ángeles Negros y los Haces Falsos, entre otros grandes artistas de esa bella época. Escuchemos el tema 18 de octubre en la versión de Swift del Mono. Pero sin tu razón, compras mentes, pero no el corazón. Se escucha fuerte y divino ese clamor. Dejaste todas esas miradas sin vida que te ahogue la sangre de esta herida. Podrías. Y si de Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Estamos de regreso, vecinas y vecinos, con su programa informativo municipal, que llega a ustedes gracias a esta radioemisora, su director y equipo humano, que hacen grandes esfuerzos por mantener al aire este importante medio de comunicación en nuestra comuna. A continuación, quiero presentar la siguiente entrevista a la trabajadora social de la Secretaría Comunal de Planificación, Carla Reyes, para conocer el avance del proyecto de agua potable y alcantarillado en Loncura. Les recordamos que a un costado de la sede Junta de Vecinos Unión y Progreso de Loncura está atendiendo la Secretaría Comunal de Planificación para ayudar a los vecinos en la interconexión al alcantarillado primera etapa. Se puede concurrir de lunes a viernes en calle Guaras 1953 entre las 9 y las 12 horas. También se puede consultar al teléfono más 569-6836-3516. Sí, bueno, primero recordar que por la gestión de la actual administración que tenemos en la municipalidad hay un proyecto aprobado de Loncura completo, el cual se dividió en 4 etapas. Por eso nosotros hablamos la primera, la segunda, porque en realidad esta iniciativa siempre se ha pensado en todo Loncura. Lo que pasa es que por temas económicos y técnicos se va avanzando por etapas. Nosotros ya estamos terminando el tema de la etapa 1, que es lo que está entre Chimbote y La Playa. Son más de 1000 familias que conectamos al sistema de agua potable. Ellos ya tienen agua del 2019 y ahora se están interconectando al alcantarillado. Y para eso, nosotros, como lo habíamos conversado en febrero, esa vez en el parque, íbamos a empezar a hacer unas atenciones para apoyar técnicamente a las familias respecto de ese proceso de interconexión. O sea, porque nosotros a todas las casas de la primera etapa les dejamos instalada la cámara que descarga el colector de alcantarillado, y la gente tiene que dejar de descargar en la fosa y empezar a descargar en la cámara que nosotros dejamos. Entonces, ese proceso es un proceso que tienen que asumir las familias, pero la municipalidad ahora puso un profesional que es conductor civil, que se llama Andrés Araya. Él está trabajando en Loncura desde febrero y está apoyando de manera individual a todas las familias que lo soliciten, con visita a terreno, apoyo técnico, explicaciones, si necesitan alguna duda, lo que necesita en el fondo la gente, cualquier duda técnica que tenga respecto a la descarga del alcantarillado, pueden ir a solicitar una cita con él. Va a terreno, va a revisar, y si el trabajo ya está ejecutado, va a revisar que esté correctamente ejecutado. ¿Por qué? Porque nosotros en el fondo tuvimos que brindarle este apoyo a la gente, porque uno de los requisitos que puso las sanitarias Val en este caso es que la conexión del alcantarillado estuviera hecha y aprobada por un profesional del área de la construcción o por un contratista con credencial SIS, ya que es de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Eso implicó, por la cantidad de gente, o sea, estamos hablando más de 1000 familias, que no habían contratistas suficientes y no habían profesionales suficientes dispuestos para poder ejecutar ese trabajo. Y las familias de Loncura se acercaron al municipio y nos solicitaron que si es que nosotros podíamos apoyar de esa forma, porque en su mayoría tenían familiares, sobre todo, o gente muy cercana que estaba en condiciones técnicas de hacer ese trabajo, pero no contaban ni con la credencial ni con el título, y por lo tanto esos proyectos no iban a poder ingresar a SPAL. Pero sí que ellos tenían absoluta confianza y certeza de que el trabajo iba a quedar bien hecho, porque la persona estaba calificada. Y ante esto, el municipio pone a disposición a este profesional. Él va a revisar mientras se está ejecutando el trabajo, y una vez que está terminado el trabajo, si cumple con la normativa de la sanitaria, él firma los proyectos e ingresa la ficha directamente a la sanitaria, y en el fondo la familia se se, en el fondo sale un poco de esa preocupación de tener que conseguir una firma de alguien, ¿no? o hacer otra cosa que en el fondo iba a implicar, por un tema de volúmenes, ¿eh?, de cantidades de personas, algo que nos iba a entrampar mucho más, sobre todo a las familias, que hoy día lo que no necesitan es que uno esté poniendo más trabas en realidad de las que son necesarias. Indudablemente. Dos aspectos interesantes, ¿no? Hablamos de uno de los proyectos más millonarios aprobados por el gobierno regional para efectos de este tipo. Tengo entendido, hablando de un contexto bastante importante, ¿no? Y lo segundo, a pesar de la contingencia, a pesar de la situación de pandemia, por lo que tú nos dices, ha habido un permanente vínculo con los vecinos, es decir, se ha atendido la necesidad, se ha mantenido esta escucha, esta posibilidad de que los vecinos puedan plantear necesidades e ir corrigiendo algunos aspectos del mismo proyecto en el camino. Sí. Bueno, nosotros igual en las reuniones y en todas las instancias que hemos tenido públicas con la gente, hemos tratado de traspasar este tema de la magnitud de la inversión, porque es muy difícil darse cuenta de lo grande que es esto, hasta que uno mira para otra parte y se da cuenta que en ninguna parte se ha hecho un proyecto que incorpore 1,000 familias al sistema de manera como al mismo tiempo, ni que se involucre tanto dinero, una inversión tan grande. Son 10,000 millones de pesos que se invirtieron de manera de plata pública y 5,000 millones de pesos de inversión privada que la puso EPAL. O sea, en conjunto es una inversión de más de 15,000 millones de pesos, lo cual es gigante para la inversión o para los tamaños que en general tiene la inversión pública. Y en saneamiento sanitario, en un proyecto, nunca antes se había invertido tal cantidad de dinero. Por lo tanto, en ninguna parte se había desarrollado un proyecto de esta magnitud. Nosotros fuimos los primeros. Por lo tanto, hemos tenido que ir ajustando durante todo el proceso de la primera etapa. Muchas acciones que nosotros hemos tomado las hemos tenido que ir corrigiendo, porque al no tener una forma de hacer las cosas, porque no había habido una inversión de esta magnitud, nosotros somos los primeros en el fondo que estamos haciendo esto, y ha sido un aprendizaje para nosotros, para EPAL, para todos los que estamos involucrados. Y en el fondo, uno de los ajustes que nosotros hemos tenido que ir incorporando es el tema de la interconexión del alcantarillado. O sea, lo más probable es que para la segunda etapa nosotros tengamos que visualizar el tema de la interconexión antes o durante el proceso de diseño, la interconexión del interior de las propiedades. Entonces, todas estas cosas que nosotros hemos ido aprendiendo en la primera etapa, ahora para la segunda ya vamos a ver ya. Aparte que el municipio conservó el equipo, que prácticamente todo el equipo que trabajamos en la primera etapa. Así que vamos a aplicar todas las mejoras y los ajustes para la segunda. Carla, a propósito de la segunda, ¿en qué se está en este momento? ¿Planificación? ¿Cuál es la línea hasta el momento al respecto? Bueno, nosotros terminamos de recopilar la documentación de la segunda etapa, el tercer llamado ya. Nosotros estamos recopilando documentos de Loncura 2, que está entre Chimbote y el cementerio, para que la gente se ubique. Nosotros estamos recopilando documentos desde agosto del 2019, fue el primer llamado que hicimos, después enero, febrero del 2020 y después febrero del 2021. Este ya fue el tercer llamado que hicimos. Lo terminamos de atender el 1 de abril, fue el último día, justo el día que nos fuimos a cuarentena. Ese mismo día nosotros terminamos. El mismo día, exacto. El mismo día. Así que fue impresionante, porque ya la semana siguiente ya estábamos en cuarentena y no habríamos podido seguir. Afortunadamente cumplimos el ciclo que nos habíamos comprometido con la gente. Nosotros siempre dividimos el sector y le asignamos fecha a cada color. Cumplimos con los 7 sectores. O sea, el 1 de abril nosotros terminamos de atender al sector gris, que era el último. Y hoy día nosotros estamos en proceso de revisión de todos esos antecedentes. Bueno, eso hay una parte administrativa, hay que digitalizar, hay que ordenar, hay que completar documentos, hay gente que no mandaba algunas cosas por correo. Entonces, en general, tratamos de facilitarle lo más que pudiéramos las cosas a la gente. O sea, de repente llegaban con todos los papeles, me decían, me falta la fotocopia del carnet, pero la tengo en digital, ya, mándela al correo, nosotros la imprimimos. Entonces, todo ese ordenar de las carpetas, asignarla, digamos, su lugar que tiene cada uno, cruzarlos con los planos, y todo eso, en eso estamos hoy día, y después eso pasa a revisión jurídica. Por eso nosotros lo que hacemos es un periodo de postulación. Nosotros hacemos la recepción de los documentos y eso se va a una revisión jurídica, en la cual el abogado revisa uno por uno todos los expedientes, observa los expedientes que lo necesiten, ahí uno se contacta con la familia, mire, sabe que la asesoría jurídica observó su expediente, nos falta este papel, tráigalo. Y en eso, en el fondo, nos vamos a mover durante estos meses. ¿Necesitas abastecerte de mercadería y productos para tu casa? Hoy te presentamos a nuestros buenos amigos de Provisiones Mar Azul. De todo para tu hogar a precios convenientes. Lo que necesitas a la puerta de tu casa. Te invitamos a apoyar al comercio asociado a nuestra página web www.compraelquintero.cl. Más rápido y mejor. Besando tus manos. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Nuestra sección de radioteatros informativos, hoy día queremos hablar acerca de los derechos y los deberes que deben ser considerados en la nueva Constitución. Es por eso que a través de estas cápsulas que nos comparte el Consejo Nacional de Televisión Infantil, queremos informarnos respecto de qué son estos derechos y deberes que van a estar presentes en la nueva Carta Magna. Las enmarcadas aventuras de Trifulco y Amadora. ¡Trifulco! Es la primera vez que te veo leyendo. ¡Y la Constitución! ¡Muy bien! Oh, mi querida señora, para su información, yo soy ávido lector. Pero no lo estoy entendiendo mucho. Si quieres, te puedo ayudar con lo que no entiendes. Este asunto de los derechos no lo entiendo, mi señora. Ahora existen los derechos y deberes constitucionales que nos permiten vivir en comunidad, siendo algunos de los más importantes el derecho a la vida y la integridad física, la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad personal, el derecho a la salud y el derecho a la educación. Que estén escritas en la Constitución asegura su cumplimiento. Y nuestro único deber es respetar estos derechos en los otros. Parece una tarea sencilla, pero en algunos casos requiere un esfuerzo de nuestra parte. ¿A eso le llamas esfuerzo? ¿Llevar un caballo enfermo con fiebre en brazos por la cordillera de los Andes en medio de una tormenta? ¡Eso es esfuerzo! Créeme, me pasó a mí. A un amigo de un tío. Estoy hablando de hacer un esfuerzo como comunidad. Por ejemplo, la Constitución asegura el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y eso requiere el esfuerzo de todos, desde la responsabilidad de las grandes empresas hasta nosotros, por ejemplo, no botando basura en las calles y ayudando con los programas de reciclaje y de reutilización de materiales. Yo he reutilizado este pañuelo por 30 años. Respetando y ejerciendo estos derechos, no solo estamos siguiendo lo que dice la Constitución, también estamos construyendo un país mejor para todos. ¿Qué es ese ruido? ¿Ruido? Es la música de mi fiesta. Invité a unos amigos corregidores y lo estamos pasando regio. Estoy ejerciendo mi derecho a hacer lo que me dé la gana. Para eso, la Constitución garantiza mi libertad. Pero con ese ruido estás pasando sobre la libertad de los demás. Y eso no lo puedes hacer. ¿En qué estaba pensando? ¡No os preocupéis, amigos! ¡Se viene la competencia de quién puede imitar mejor a un mimo! Amigos y amigas, vecinos y vecinas de la comuna de Quintero, luego de esta intensa revisión de noticias, queremos agradecer a ustedes la atención que nos prestan semana a semana en este programa informativo municipal. Agradecemos desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero el espacio que nos facilita esta importante radio comunitaria para poder conectarnos con ustedes. Me despido con la esperanza de que pronto salgamos de esta pandemia y para eso debemos seguir cuidándonos nosotros, cuidando a nuestras familias y creando conciencia del autocuidado comunitario que nos debemos como vecinos de esta hermosa comuna. Un abrazo fraterno y nos volvemos a encontrar en 7 días más por esta misma señal del dial. ¡Hasta pronto! Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.